buenas, la gente de la Fundación Cristo Vive nos viene a visitar una vez más para hablarnos sus cursos, talleres, desarrollo. Yo quiero que no seas vago, que te levantes de tu casa, que si tienes los puntos necesarios para poder aprender algo, y te hablo no como un hombre de radio, sino como un educador. Joven, levántese. ¿O quiere que vaya a buscar a la casa? Joven, usted sería tan amable de poder capacitarse. Levántate, no seas flojo. Ya, aquí estamos con un nuevo amigo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estuvo? Muy didáctica mi presentación. Bastante, en realidad siempre nos llena de mucha energía tu presentación, Juan Carlos. Y como tú decías anteriormente, sí, hay una feria que es la séptima feria de empleo que se está realizando aquí en Puente Alto, que se está realizando ahí justo en la plaza de Puente Alto, es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y nosotros como Fundación Cristo Vive estamos presentes ahí con un stand. ¿Qué están haciendo ahí, chiquillo? Mira, lo que estamos haciendo es promocionando nuestros cursos gratuitos para todos aquellos que quieren estudiar, quieren ingresar al mercado laboral, porque también tenemos, por eso estamos ahí, porque tenemos una relación directa con el empleo. Nuestro objetivo es entregar cursos gratuitos que duran aproximadamente 6 meses, que son 4 meses de formación y 2 meses de práctica laboral, con el objetivo máximo de que las personas, nuestros estudiantes, ingresen al mercado laboral con un trabajo seguro y con una renta mayor que la que se adquiere al no estar calificados. Efectivamente. Hablaron los cursos y la persona presenta al amigo que viene. Sí, hoy día venimos con un amigo, Héctor Moya, eres instructor de mecánica industrial. Héctor, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy bien, buenos días. Acérquese al micrófono, eso es. ¿Cómo está, don Héctor? Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días, espero que esté bien y bienvenido a la radio. Cuéntenos lo que hace usted. Mira, esencialmente nosotros capacitamos a jóvenes para insertarlos en el mundo metal mecánico, en este caso específicamente. Les enseñamos a operar máquinas, herramientas como tornos y fresadoras. Nosotros requerimos de ellos la voluntad de querer aprender un oficio que es histórico. La historia nos dice que la revolución industrial nace a partir de nuestro oficio. Las máquinas, para contarnos un poco la gente, ¿no es cierto? Las máquinas tornos, fresadoras y taladros, por supuesto, fueron máquinas creadas para fabricar las armas para la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Después, comercialmente, se vio que podría ser posible seguir trabajando con este tipo de maquinaria, y es la que mueve el mundo en este caso, porque a partir de nuestro oficio se fabrican todas las cosas que nosotros usamos todos los días, de acuerdo a distintas áreas. En este caso, nosotros los preparamos para operar tornos fresadoras, como les decía, y les enseñamos básicamente también a medir dos sistemas de medición, son en milímetros y en pulgadas, interpretación de planos, y operar las máquinas y fabricar ejercicios, ¿no es cierto?, prácticos que nosotros hemos diseñado, que son reales, ¿no es cierto?, son ejercicios que ellos van a construir y van a quedar para ellos, ¿no es cierto? Después de eso, también tiene que ir acompañado un poco de una parte formativa, que son las habilidades blandas, donde trabajamos con un psicólogo, un asistente social que nos ayuda en la parte formativa sociolaboral. Nosotros tratamos de entregar una capacitación de muy buena calidad, bastante digna. Nosotros no discriminamos de ninguna manera a nadie. El oficio no tiene tampoco discriminación de género, pueden ir los jóvenes, ¿no es cierto?, niñas, varones, ¿no es cierto?, a capacitarse con nosotros, van a ser todos bienvenidos a nuestro oficio. El campo laboral es bastante amplio, las empresas están bullantes de recibir la gente que esté calificada en este oficio. Hay una gran demanda de torneros y fresadores en el país, en el Gran Santiago. Nosotros en este momento no damos abasto, tenemos una base de datos de jóvenes que están todos trabajando, y siempre las empresas nos están pidiendo gente para trabajar en este oficio. Es un oficio bastante bonito, cierto que en 4 meses, en 6 meses no se aprende todo, pero las empresas terminan de ir adquiriendo los conocimientos necesarios para poder seguir desarrollándose como técnico en el área metal mecánico. Efectivamente, yo doy fe de eso, yo salí de un colegio industrial, el chileno alemán, y al mes estaba trabajando. A mí me gustaba la carrera, pero te puedo decir que gané hartas lucas siendo muy joven. Sí. Y dibujando plano, estaba todo el día. Sí. Y pagaba muy buenas lucas, un joven 18 años ganaba 700 lucas de harta plata. Sí. Entonces creo que es una bonita labor, me parece que está muy bueno. Y si alguien está interesado o interesada de tomar este curso se da de lunes a viernes, de lunes a jueves, digamos, 10:30 a 18:30, y el día viernes de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, en nuestra sede aquí en Puente Alto, que queda en Ramón Barros Luco 773. Si alguien está interesado, puede también contactarse vía telefónica. Yo les quiero dar el número telefónico, si alguien tiene deseos de poder estudiar en forma gratuita. El teléfono es el 2872-5456. Lo voy a repetir porque siempre es difícil poder tomar estos números. Es el 2872-5456. El curso es gratuito. Sin embargo, hay requisitos que son, digamos, mínimos, pero que sin embargo existen y hay que tomarlos en cuenta. El curso puede ser tomado por alguien que tenga entre 18 y 65 años, que tenga una ficha de protección social con un puntaje que no sea superior a 13.484, es decir, con 13.200, con 10.000, con 9.000, está apto, cumple el requisito. Y haber terminado la enseñanza básica. Esos son los tres fundamentales requisitos. Si usted cumple esos requisitos, puede acercarse a esta dirección que yo le decía. También hoy día está la oportunidad de acercarse a la feria de la plaza aquí en Puente Alto, donde nosotros estamos presentes. Uno puede inscribirse ahí también. Ahí hay personas que lo van a estar atendiendo y que le van a informar con mayor detalle, no solamente este curso. Otros cursos también, como por ejemplo el de soldador calificado, arco manual, MIG y TIC, que va a ser de... MIG, solamente MIG, que también tiene el mismo horario anterior, lunes a jueves de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, y los viernes en forma especial de 8:30 a 16:30 horas. También tenemos soldador calificado TIC, que es otra especialidad, que también tiene el mismo horario, instalador eléctrico autorizado, corrientes débiles y energías fotovoltaicas, que también tiene el horario de lunes a jueves de 10:30 de la mañana a 18:30 y el día viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Y el último curso que nos va quedando aquí en la sede de Puente Alto es de electricidad industrial y automatización, que tiene el mismo horario. Si desea mayor información, si no puede ir hoy día en este instante a la feria, que a las 6 de la tarde cierra, también puede entrar a nuestra página web, que es la siguiente: www.f, solo la letra F de fundación, pero solo la letra F, Cristo Vive, todo junto, fcristovive.cl. Ahí están todos los cursos de nuestras 5 sedes. Porque aparte de Puente Alto, también tenemos una sede en Peñalolén, una sede en Santiago Centro, una sede en Recoleta y una sede en Huechuraba, donde se dan no solamente estos cursos del área industrial, sino que también hay otros cursos en el área de salud, por ejemplo, en el área administrativa. También hay cursos que se pueden observar, se puede uno informar a través de la página web www.fcristovive.cl. Sí, quería destacar... Juan Carlos, además que no porque sea gratis los cursos son mirados como con desconfianza. Nosotros como fundación hemos tratado de innovar en el tema de la capacitación, de entregar una capacitación de calidad, buscando las metodologías, ¿no es cierto?, ideales para que los adultos jóvenes aprendan de mejor manera, que sea más fácil su aprendizaje, que sea entretenido, que sea divertido, que vayan con ganas a aprender. Va a ser una buena experiencia para las personas que quieran tomar el desafío de capacitarse. Yo sé que es difícil en nuestro tiempo, la gente adulta que tiene familia quiera capacitarse, pero igual los invito, se puede, cuando uno quiere, puede y logra las metas que uno se propone. Así que los dejo cordialmente invitados a acercarse con nosotros, a inscribirse, a pedir información. Los estaremos recibiendo con los brazos abiertos y con mucho cariño. Muchas gracias, chiquillos, por estar acá. Voy a una pausa y a la vuelta vamos a recordar lo que están haciendo, ¿les parece? Es decir, yo tengo 16.000 y tantos puntos, no puedo participar. Plata. No puedes, lamentablemente. Tengo que vivir en donde, en un casa de cartón. Mira, pero el puntaje es alto igual. No es que uno tenga que estar necesariamente en la pobreza, los temas de pobreza. Pero tú, lamentablemente, Juan Carlos, lamentablemente no alcanzas a calificar. Tiene que ver con el nivel de educación. Exactamente. She blew my lips, hurt so good my heart just flipped. I got a woman need and she got me. Sometimes I think she's all for me and out of me. Vamos a saludar a grandes amigos. Sí, liquidadora de remate tiene un gran remate el día 17 de mayo. Se rematarán artículos eléctricos, electrónicos, ropa. Tenemos 3 vehículos motorizados en perfectas condiciones, incluyendo un camión 3 cuartos. ¿Dónde es el lugar donde tú vas habitualmente los remates? En José Luis Co, 0375, casi esquina con Nemesio Vicuña. No te lo puedes perder. Este 17 de mayo, liquidadora de remate, gran liquidación de remate. Artículos eléctricos, electrónicos, línea blanca, ropa de hombre, ropa de mujer, artículos escolares. 3 vehículos con la mejor calidad, los únicos. La mejor liquidadora de remate es liquidación de remate, ubicada en José Luis Co, 0375, casi esquina Nemesio Vicuña. Próximo sábado, todo Puente Alto, todos los amigos al gran remate. ¿Cómo te ha ido en tu viajar? por ese mundo de amor. Y hasta ahora en la mañana vamos a saludar a Quesos Chelito, los mejores quesos de la provincia cordillera. Eiseguirre 1689, llama ahora al 2872-1324 de parte mía, te van a hacer un mega increíble, extraordinario descuento. O bien al 2872-3900, puedes llamar ahora, porque Quesos Chelito requiere trabajo, tiene da trabajo en realidad para dos hombres vendedores para corte y atención de público. Sí, llama al 2872-1324. También tenemos quesos frescos, 2400 por mayor. Pronto tendremos venta de mostaza, mayonesa, ketchup, quesos violet, churbina, soprole, la vaquita, barrotes, aceite. Todo en Quesos Chelito. La calidad no se discute porque Quesos Chelito está contigo. La mejor distribuidora es Quesos Chelito. Eiseguirre 1689. Vamos a recordar los cursos, los teléfonos, la ubicación. Fundación Cristo Vive. Adelante, amigo. Sí. Speech final. Si alguien está interesado, interesada, tiene que... Lo primero que puede hacer es ir directamente a la sede, a que está aquí en Puente Alto, que queda en Ramón Barros Luco 773, que era la antigua Escuela Manuel Plaza. Así se le reconoce ahí en la zona donde está. Lo estamos esperando, si alguien se acerca, pero también, al mismo tiempo, si alguien quiere hoy día acercarse, puede ir a la Plaza de Armas, ahí en la séptima feria de empleo de Puente Alto. Si alguien quiere llamar por teléfono, el teléfono es el 2872-5456. Los cursos van a empezar seguramente a finales de este mes, comienzos del próximo mes ya estarán partiendo los cursos que están en este momento abiertos. Si alguien, como le decía yo anteriormente, desea mayor información, puede ir a nuestra página web www.fcristovive.cl. Muchas gracias por venir, chiquillo. No, gracias a ti por tu invitación. Sí, esa es la idea. Aquí hay gente que lo necesita. Y ustedes entregan esa oportunidad. Chao, que les vaya bien. Grande la fundación. Y ahora sigue atendiendo gente en la feria laboral. Eso, allá para allá nos vamos ahora directamente. Un buen café. Exactamente. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde